Yo no te engaño, yo no te engaño. No, no, no, no, yo no te engaño, yo no te engaño. No, no. Y otra vez, el papá de Chur, Feria Furiosa. Soy ese es el pibe de que te enamoraste, que siempre tomó y que siempre jugó. Yo soy ese pibe de que te enamoraste, que siempre tomó y que siempre fumó, pero nunca te engañó. Yo soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina. Yo soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina, pero nunca te engañó. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. Quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de